líderes y directivos en primer plano. Bueno, pues lo primero es identificar, en muchas ocasiones lo hablamos, el deseo, ¿no?, de ser nosotros mismos, después de impulsar la convicción y la determinación que nos ayude a lograr lo que queramos, aunque es cierto, he leído en algún sitio que eso de ser nosotros mismos suena muy fácil, no lo es tanto, pero ¿qué pasa si no sabemos qué queremos? ¿Qué pasa si nos da miedo arriesgarnos? ¿Qué pasa si no sabemos por dónde comenzar? Pilar Jericó acaba de escribir un nuevo libro, libro de éxito, y si realmente pudieras, la fuerza de la determinación, y que agradezco mucho que esté en directo con nosotros para presentarnos aquí en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Querida Pilar, me alegra mucho verte, muchas gracias. Igualmente. Bueno, pues, ¿qué quieres contar en Si Realmente Pudieras? Bueno, bueno, pues creo que es el sexto libro que he escrito, y creo que es el libro que a mí más me ha ayudado a tomar decisiones difíciles, porque creo que hay un tema apasionante, y es que todos nacemos con determinación, con una fuerza que es innata, pero se nos olvida pues por miedo, por comodidad, por hábitos. Y esa determinación va quedándose dormida, podríamos decir, y es curioso porque está en nosotros y podemos despertarla pues para afrontar desafíos, para afrontar cambios, para afrontar procesos de transformación. Entonces, en el fondo, lo que he hecho en el libro es estudiar esta fuerza de la determinación, cómo forma parte de nosotros, cómo podemos despertarla, y he desarrollado todo un modelo y un proceso que es en el que acompaño a empresas y a personas, ¿no?, a poder despertar dicha determinación en nosotros mismos, ¿no? Oye, ¿tu libro a quién ayuda y en quién estabas pensando cuando lo escribías? Pues la verdad es que ese libro, decía que era el sexto, pero es el que más me he divertido escribiendo y el que más me ha ayudado a mí personalmente a decisiones que, bueno, que se me estaban resistiendo también en mi vida privada, ¿no? Está pensado para todo el mundo. Realmente no creo que solo sea para... Hay ejemplos de empresa, hay ejemplos del mundo de recursos humanos, pero sobre todo está pensado para el mundo de a pie, porque yo tengo un blog en El País sobre la felicidad, y me llama la atención cuando analizas mucho la felicidad o analizas qué es la satisfacción personal, etcétera, te das cuenta que tiene que ver con decisiones personales y tiene que ver con realmente tener la determinación de ser feliz o tener la determinación de dedicarlo a lo que es importante en tu vida, ¿no? Y eso es lo que ha dado pie a dar forma a este libro. Entonces, es un libro pensado para todo el mundo que quiera revisar un poco, a lo mejor, alguna decisión que le cueste, que quiera salir de alguna dificultad, de algún miedo, y sobre todo que quiera sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Oye, cuando le podéis preguntar, estamos en tertulia, podéis preguntar, sí, a Pilar lo que consideréis o sacar los temas que de aquí al final del programa estamos en esta tertulia del foro. Hoy con Pilar Jericó presentando su libro, Y si realmente pudieras. Y cuando la convicción se resiste, ¿qué hacemos, Pilar? Bueno, la convicción es el segundo paso. O sea, el primero es, como bien decías antes, el deseo. El deseo que está completamente... El deseo es una... Parece que quieres tener un mayor coche y cosas de esas. No, es el deseo genuino de ser tú mismo, ¿no? Cuando tomas una decisión y dices, es que realmente lo deseo, es cuando tiene mucha fuerza. Pero el deseo sin convicción no tenemos determinación. La convicción son las estrategias, los planes de acción, lo vinculado a veces a la fuerza de voluntad, a veces a los premios que me voy a dar o las penalizaciones que yo mismo decido darme si no lo consigo. Uh-huh. En definitiva, es la parte más, digamos, más analítica, mientras el deseo es mucho más, bueno, más de disfrute, pero lo otro es la parte de ponerse a currar y hacer el día a día, ¿no? Y los dos son importantes. Lo que pasa es que muchas veces, cuando trabajo en el mundo de las organizaciones, me di cuenta de que mucha gente tiene una convicción muy fuerte, trabaja en lo que podría ser el síndrome del hámster, porque estaba diciendo antes aquí en el foro, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor no estás conectado con tu deseo real. Es decir, con la satisfacción de verdad de si estás haciendo lo que realmente tú quieres hacer. Y por eso la determinación como fuerza, que me sorprende porque, insisto, es innata, está tan dormida en nosotros, ¿no? No somos capaces de tomar decisiones que dicen, bueno, pero ¿cómo no puedes hacerlo si realmente lo quieres? Oye, y si realmente pudieras, hay algunos que contestan, bueno, pues no puedo, esos son los pesimistas, ¿no? Y hay otros que contestan, sí, sí puedo y además lo voy a hacer y tal. Un mensaje para los pesimistas y para los optimistas. Bueno, yo creo que el optimismo es un paso fantástico para empezar, ¿no? Lo que pasa es que también, a ver, yo he creado, en el libro hay un modelo, ¿no?, de si cogemos los dos ejes, el deseo y la convicción, si hay deseo o no hay convicción, contradicción hay cuatro posiciones. Y hay gente que tiene un deseo inmenso, pero está mirando siempre, lo que yo digo, tumbados en la hamaca, ¿no? Esperando que venga la configuración perfecta de la vida para tomar el paso. Esa gente tampoco consigue, no tiene determinación. Por lo tanto, yo diría, para los pesimistas, insisto, simplemente hay que ver un bebé, a un niño pequeño, es que lo que quiere lo hace, o sea, va para allá y lo consigue. Uh-huh. Es innato, la determinación existe. Lo que pasa es que la educación, los miedos, la comodidad, nuestros propios boicots que nos hacemos a nosotros mismos son los que nos lastran. Por lo tanto, yo le diría a un pesimista, mira, esto está en ti, lo que hay que ver es cómo podemos quitarnos todos esos boicots, estas losas que pesan en nosotros para poder despertarla. Y al optimista le diría, oye, estupendo, ya tienes el punto de partida, lo que hay que hacer es no perderlo y ponerle convicción. Oye, hemos estado esta mañana, los lunes amanecemos siempre en una escuela de negocios diferente, hoy hemos amanecido en el IES, y hemos estado con dos directores de recursos humanos interesantísimos, con Inversis y con ¿cuál era el otro, Francisco? Everis. Con Everis, perdóname, que no me acordaba. Uh-huh. Y con Everis, con los dos, y realmente, al hablar de personas y decir yo, bueno, es que los directores de recursos humanos tienen que ser más creativos, tenemos que ser más creativos, y decían, bueno, es que hacemos siempre lo mismo, y me han corregido muy bien, dicen, no, lo mismo no, nos dedicamos a las personas, ¿no? Yo le pregunto a Pilar Jericó en este libro, y si realmente pudieras, un truco para perseverar, ¿no? Para la constancia. Eso es. Bueno, la constancia se educa. La constancia se educa desde la infancia, ¿no? Hay un montón de estudios sobre la fuerza de voluntad que se confirman la correlación que existe entre la fuerza de voluntad que nos educan de pequeños y luego la que tenemos de mayores, ¿no? Es un músculo y se educa. Ahora bien, ¿cuándo tenemos perseverancia? Y hay personas que, incluso los adolescentes a veces, ¿no? Es que esta gente no, hay chavales que no perseveran. Ahora, que si están tocando la guitarra, sí perseveran. Entonces, ¿dónde está la perseverancia? La perseverancia, desde mi punto de vista, es el segundo paso una vez que has conectado con lo que realmente deseas. Hacer que una persona persevere en algo que no está conectado con sí mismo, pues o lo tiene ya entrenado como fuerza de voluntad de pequeño, o si no, lo va a tener muy complicado, ¿no? Oye, pues preguntas en la tertulia, pues todos, Harich, Nacho, Ignacio Llorente y también Francisco Manzano, que nos acompaña, y preguntas para nuestra invitada y lo que consideréis. Francisco, sí, tengo, tú me pedías. Sí, yo tengo una pregunta. Vamos allá. Para Pilar, ¿no? Habla de deseo y de convicción, ¿no? Al final yo creo que también la convicción va muy relacionada, ¿no? Y de la mano con la motivación, ¿no? Realmente, ¿cómo haces para que la convicción perdure, ¿no? Porque yo creo que es lo importante, ¿no? Al final yo creo que la parte de deseo siempre la tienes o la vas a tener, ¿no? Al final lo que puede fallar quizás sea la convicción, ¿no? Bueno, ahí en el libro recojo varias fases, ¿no? Y varias claves. Y una de ellas es, por ejemplo, para que haya una auténtica convicción, tenemos que definirnos a nosotros mismos también premios. Es decir, premios, reconocimientos o penalizaciones. Ahí pongo algún caso de alguna persona que le funciona mejor la penalización. Dice, si no hago esto, si no dejo de fumar, le doy 1.000 euros. Fue el caso a la fundación del Barça, y era un madrilista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le funcionó. Oye, cada cual tiene lo suyo, ¿no? Tocamos cuestiones serias. Entonces, bueno, bromas aparte, pero sí que es cierto que, por ejemplo, para que la convicción tenga fuerza, tenemos que estimularnos a nosotros mismos, es decir, poner pequeños reconocimientos. Eso de que de aquí a 10 años habremos recogido los frutos de nuestro esfuerzo, pues no es muy satisfactorio. Yo creo que hay que hacer pequeños hitos. Pilar, yo en estas cosas, vamos a ver, y coincido mucho contigo, de fondo, ¿no? Pero el mundo profesional, claro, el ser outsider nadie lo quiere ser, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y que todas las organizaciones suelen ser reflejo de quien las dirige, ¿no? Y además, entre comillas, hay una especie de planteamiento de, a mí me pagan para hacer esto, no para otras cosas. Entonces, hombre, esto no es que una persona le limite, sino que hace que todo el mundo esté en la masa gris, ¿no? Entre otras cosas, porque pocas veces el que destaca, el que rompe, el que cambia de actitud, etcétera, ¿no?, tiene premio internamente, ¿no? Y muchas veces, de todos recursos humanos, lo que quiere es que todo funcione, que no haya aristas, que no haya líos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y eso se refleja en el resto de ámbitos, ¿no? O sea, y más en un país como España, donde también hay una especie de tendencia, como, oye, yo soy uno más, no soy el que destaco, ¿por qué voy a hacer algo si a lo mejor saco la patita, me dan con la regla? Real, nos la cuentan, ¿eh? Aquí, sí. Sí, y de hecho yo así lo escribo en el primer capítulo, de hecho, precisamente porque creo que, por ejemplo, la comodidad o el famoso talón de la indemnización son elementos que restan fuertemente la determinación. Y es que el problema es que la determinación no solo está vinculada a conseguir tus objetivos y tus sueños, está vinculada algo mucho más importante, que es la satisfacción contigo mismo. Entonces tienes dos opciones. Esto es como la, como estudiamos cuando estudiamos física de pequeños. Bueno, algún físico a lo mejor tiene un poco más mayor, pero básicamente hay dos fuerzas opuestas. Una es la determinación, que tira para adelante, y otra es el miedo, la comodidad, etcétera. Y tú decides a cuál quieres alimentar. Y hay gente en las organizaciones que prefiere efectivamente pues estar aquí muy a gusto, muy cómodo, aunque no me realice con lo que hago. Pero luego, ¿qué ocurre? Que luego esas personas no afrontan los cambios, esas personas tienen unas insatisfacciones vitales importantísimas, problemas de incluso de relaciones personales con amigos, con sus parejas, etcétera. Es decir, el precio que pagamos por la comodidad es demasiado elevado y no somos conscientes de ello. Otra cosa es que digas, es que no quieres un outsider, pero es que hay otros mecanismos que, sin necesidad de irte al otro extremo. Bueno, es que de hecho a mí una cosa que me pone muy nervioso siempre es esa especie de mentalidad de ya llega el fin de semana, ¿no? Como si fuera respiro y entre semana fuera un sufrimiento. Y, oye, pues, así no me hace la pena vivir, ¿no? 5 días hecho polvo y 2 días en el que te desmadras, ¿no? Es como, claro, como incongruente, ¿no? Claro. Yo un poco por lo que acabo de decir a Pilar, por un ejemplo que me pasó a mí el otro día. Estaba con un responsable de recursos humanos de una gran empresa, no me dice el nombre, estaba en una entrevista con ella. Entonces, pues le tuve que hacer bastante daño en esa entrevista porque me di cuenta de que lo que estaba diciendo un poco Pilar, era una persona que trabajaba muchas horas. Yo le estaba diciendo que tenía que cambiar para mejorar esa situación. Ya me decía que siempre la culpa era de los jefes, ¿no? De los que tenía por encima. Entonces yo le decía que estar en la zona de confort donde estaba ella, en el fondo, su vida era pésima porque no tenía tiempo para disfrutar de sus hijos, no tenía el fin de semana, también estaba ocupado, realmente tiene un estrés impresionante porque le habían puesto una carga ahora mismo a otra persona. La fotografía, vamos, para... La fotografía, mira, pero la cosa es que le dije, ¿cuánta libertad te quita tu zona de confort? Es decir, estás en una cárcel donde realmente... Tu vida no la diriges tú, la dirigen tus jefes, como dices tú. ¿Qué vas a hacer para salir de ahí? ¿No? Yo suelo decir que a veces cuando te montas, el emprendedor o el empresario intenta comprar su libertad, ¿no? Su libertad de crear tiempo para hacer lo que realmente es importante, ¿no? Entonces el problema es, y un poco, te cambié un poco de tercio, yo estoy totalmente de acuerdo con Pilar, el deseo sincero que hablo yo, ¿no? Yo siempre digo que lo primero tiene que haber un deseo sincero en la vida, luego tienes que tener unos objetivos y luego unas metas, ¿no? Y el deseo sincero, eso que Pilar lo ha dicho así por encima, es que la gente no entiende lo que es el deseo sincero. El deseo sincero es los para qué es realmente que te mueven a hacer las cosas en la vida. Y eso realmente no nos ha educado a trabajarlos. Y entonces parece que los para qué es un problema económico, que es lo que trabajamos. Y al final, cuando tú empiezas a encontrar ese para qué, es lo que hace que la gente se mueva. Oye, la recta final, preguntarle a Pilar una cosa, le llevo yo preguntando pues 12 o 13 años, el tiempo que está el foro y que le saca libros ella y viene al foro y cuando quiere, con los miedos, ¿no? Con esos miedos que todos tenemos, ¿qué hacer, querida Pilar? Bueno, el miedo efectivamente es uno de los temas que hemos abordado muchas veces y precisamente el antídoto ante el miedo para mí es la determinación, porque el miedo es lo que te resta la determinación. Lo primero de todo ante el miedo es quitarle miedo al miedo, si es que hay que quitarle importancia al miedo, todos nacemos con miedo y forma parte de nuestra evolución. Lo que hay que hacer es no amplificarlo. Yo creo que todas las conversaciones que amplíen el miedo, la queja, etcétera, lo hacen mucho más grande, ¿no? Hay varias técnicas. Otra, tener muy claro los para qué, como decías, el para qué, por ejemplo, ayuda mucho a aterrizar los miedos, apoyarte en otras personas. Es decir, hay una serie de técnicas que sí que ayudan, ¿no? Pero lo importante, y como primer paso, para la felicidad, para la satisfacción, para montar una empresa, para lanzar un departamento complicado, una situación difícil, es tener la determinación de hacerlo. Sí. Oye, dile algo a los directores de recursos humanos con los que tú hablas tanto. Nuevas tendencias y muchos roles. Ahora me encuentro con gente, directores de recursos humanos muy modernos, directores de recursos humanos de los de antes, de los de comunicación, de los de marketing. Bueno, yo creo que va a venir un mundo absolutamente apasionante, complejo. El año pasado estuve trabajando en Silicon Valley, analizando tendencias de gestión de personas que iban a venir que yo creo que van a venir a España. Y vamos a irnos a un mundo muy digital, en donde yo creo que las estructuras van a ser cada vez más pequeñas, sin duda, y donde va a haber cada vez, a lo mejor, más outsiders que hablábamos, que van a contratarse, ¿no? Creo que estamos yendo a un mundo donde cada vez más la personalización va en aumento. Por ejemplo, empresas como una IDEO, que decimos en España, ¿no? Tienes la opción de la formación, ser tú como trabajador el que decidas qué formación, te dan un paquete incluso de dinero que tú decides, y vamos a unos modelos donde se va a centrar, yo creo, en la rapidez, en la flexibilidad y sobre todo en la personalización a cada uno de los profesionales, ¿no? Yo, de hecho, en este tema, digamos, aunque sea un poquito bajando el nivel, el scope, ¿no? A mí me parece que cada vez más la versatilidad de la persona en el mundo laboral va a ser crítica, sí, sí, ¿no? Y no es que tiene para mi propio tejado, es el tema de la formación, ¿no? Sino porque me parece que es crítico, ¿no? Y lo dices tú, ¿no? Más sociedades más pequeñas, donde la gente va a tener más habilidades y más capacidades de hacer por sí misma. Entre otras cosas, porque la gran corporación, donde nadie, no se saben los nombres, como tú y yo bien dices, no va a ser la tendencia.